lamentos tan tristes es el llanto de los sauces. Aprendieron a reír cuando supiste amarme. Aprendieron a llorar el día que me abandonaste. En la arenita del río tu cuerpo quedó pintado. Los sauces me festejaron cuando te estreché en mi pecho. Solo se oyen los suspiros y el chasquido de tus besos. Ahora todo me recuerda. ¿Por qué no vas a mi lado? A ti te cubren las joyas. Yo arrastro tristeza, harapos. Tú duermes en un castillo. Yo caigo en cualquier barranco. En la arenita del río tu cuerpo quedó pintado. Los sauces me festejaron cuando te estreché en mi pecho. Solo se oyen los suspiros y el chasquido de tus besos. Ahora todo me recuerda. ¿Por qué no vas a mi lado? A ti te cubren las joyas. Yo arrastro tristeza, harapos. Tú te bañas en el río.